Aleación Maestra, desde la mitad del planeta, sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Eso es Aleación Maestra. En su cuarta temporada, el programa número 169, hoy con Chalo Pilco en la vocalización. Estoy solo, es mi segundo programa, así que espero que lo disfruten. Bueno, el señor Castellanos está en una gira laboral, así que desde la próxima semana vamos a poder disfrutar de su amable y cordial compañía. Bueno, te recuerdo que estamos en Aleación Maestra, hoy con nuestro amigo Sebastián en los controles. Saludos, hermano, gracias. En su cuarta temporada, programa número 169... Este lunes 4 de diciembre del 2017, a punto de festejar un aniversario más del programa, que se transmite a través de Radio Casa de la Cultura, en la primera radio pública cultural del Ecuador, en los 940 AM, que son los clásicos, 940 de amplitud modulada, en el www.radiocce.com, nos puedes ver en vivo y por video, así que saludos a todos los que nos ven en video, a través de www.radiocce.com. Bájate también la aplicación gratuita del App Store, Radio CCEHD, te repito, Radio CCEHD, búscalo todo en mayúsculas. Si quieres llamarnos al aire, comunícate al 2220-966, 2220-966, o hazte fan de la página en Facebook de Aleación Maestra Radio. Si quieres una entrevista, contarnos qué está haciendo tu proyecto musical, o simplemente comentarnos cómo va el programa, escríbenos a aleacionmaestra@gmail.com. Te repito, aleacionmaestra@gmail.com, y síguenos en Twitter en @aleacionm. Este programa es transmitido desde Quito, Ecuador, Sudamérica, y son las 9 de la noche ahora acá, y así estamos todos los lunes desde las 9 de la noche, y hoy vamos a comenzar con lo mejor del año. Este programa vamos a dividirlo en dos partes. El primer semestre va a sonar el día de hoy, y la próxima semana ya junto con el señor Daniel Castellanos estaremos hablando de lo mejor del año, un poco también de lo que fue la Aleación Maestra Fest en su primera edición. Y vamos a empezar con lo que fue el 20 de febrero de este año recibimos a la visita de Aureo Fajardo, vocalista de La Raza Odiada, banda cuencana, con más de 15 años de trayectoria. Y agradecemos a Carlos Rivero por el contacto y a ayudarnos con la entrevista. Ahora, en su segundo disco, San Venganza, escucharemos el tema Demonio Morlaco. We'll be right back. la gente, lo que estaban escuchando era Demonio Morlaco, de la banda Raza Odiada, banda que es de Cuenca, de acá de Ecuador, de su segundo disco, San Venganza. Escuchamos lo que fue Demonio Morlaco. Ellos nos visitaron el 20 de febrero, acá Aliación Maestra, programa que hoy estoy yo solano, y quiero mandar un gran saludo a mi amiga que me escucha desde Estados Unidos, desde Los Ángeles. Quiero saludar a Victoria, que es una fiel oyente del programa, así que muchas gracias. Thank you, darling, to hear. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la segunda banda que tuvimos este año. El 20 de marzo estrenamos el tema del proyecto paralelo de Colapso del señor Diego Rojas, llamado Dead Roll, vocalista con una amplia carrera en la escena independiente del metal ecuatoriano. Bueno, Dead Roll es una banda de grandes artistas, que fue un proyecto paralelo del señor Diego Rojas. Estaba David Coloma, que es el guitarrista actual, que de una banda que gira todo en todo lo que es Estados Unidos, se llama Head Crusher, la banda donde está David Coloma. Kevin Tiley en la batería, que es estuvo en Suffocation, en Dying Fetus, en Feared y en Misery Index. Y Steven Fernández, de la banda Brutal Wraith. Lo que van a escuchar ahora es una bandota, un buen proyecto. Esto es Dead Roll, y la canción que se llama suena Caníbal del Futuro. Gente, están en sintonía de Aleación Maestra Radio, hoy con Chalo Pilco, solano, solito y sin compañía. Bueno, para estos días festivos acá en la ciudad, están escuchando como todos los lunes a las 9 de la noche Aleación Maestra a través de Radio Casa de la Cultura. Te recuerdo que estamos todos los lunes a través de Radio Casa de la Cultura en las 9:40 AM, o digita www.radiocce.com o bájate la aplicación gratuita Radio CCE HD. También puedes hacerte fanpage, darle like al fanpage Aliación Maestra Radio y seguirnos en Twitter como @aliacionm. Lo que van a escuchar es la siguiente banda, es Niroda. su track número 7 de su primer disco que se llama Señales. El 12 de junio de este año vinieron el señor Andrés Rojas, que es guitarrista, y Wilson Echeverría, el vocalista de Niroda, para presentarnos su primer disco Señales. Cabe notar que este sábado tuve presentación con ellos. Excelente banda, bueno, en vivo es totalmente brutal. Es una brutal muestra de deathcore. Ellos estarán de gira por Colombia en el Nariño Fest, pero por el momento vamos a invitarlos a escuchar esta canción que se llama Suicidio a través de Aleación Maestra. Suicidios, de Niroda. Hola gente, estamos regresando a Lección Maestra. Lo que están escuchando es Suicidios, el track número 7 de la banda Niroda, que presentó su disco Señales en junio de este año, bueno, a semana seguida de ese de esa gran entrevista. Tuvimos, o sea, el 19 de junio compartimos la cabina con el señor Byron Infante y Álvaro Costa. Los dos son guitarristas fundadores de Demencia, banda quiteña con casi 20 años de trayectoria. Ellos nos presentaron en su segundo disco, Straight for the Jugular, del cual va a sonar actualmente Wall of Death, pero voy a ver si es que mando ahorita un doble, porque de ahí el 14 de agosto, casi dos meses después, podría decirse, tuvimos la presencia de Vladimir Germán, Manuel Jaramillo, que son guitarristas, y Juan Pablo Álvarez Pozo, que es bajista, vocalista, fundador y buen amigo de la mítica banda de death metal ecuatoriano Impulso de Thanatos, quienes nos presentaron la reedición de su primer disco Brain Putrefaction, del cual va a sonar el tema Sueños de Fuego. O sea que va a sonar primero Demencia con su canción Wall of Death, y a continuación Sueños de Fuego de la banda Impulso de Thanatos. Te recuerdo que estás escuchando Aleación Maestra a través de Radio Casa de la Cultura. Regresamos. Estás escuchando Aleación Maestra. Aleación Maestra. Hola gente, lo que estaban escuchando es el impulso de Thanatos, su canción Sueños de Fuego, desde la reedición de su primer disco Brain Putrefaction. Hoy estamos hablando de lo mejor que fue este año, ya estamos casi cerrando temporada acá en Aleación Maestra. Esto es la primera parte de lo mejor del 2017. Antes de proseguir con el programa, quiero hacer un anuncio de un concierto. Esto es Navidad Rock 2017. Esto va a ser el 16 de diciembre a las 2 de la tarde en la Mezquita, en el sector de la Magdalena. Esto es en el 5 de junio y General Éplica Chima. Esto es por el Redondel. Les repito, el lugar es la Mezquita, sector La Magdalena, en la avenida 5 de junio y General Éplica Chima. Bueno, las bandas que van a estar en vivo ese día va a ser Mad Brain, Chancro Duro, Mortal Decision, Sarcasmo, Narcosis, Hell Priest, Rotten Company, Explosive, Neo Nemesis y Alto Voltaje. La preventa de este evento es de $6 y el día del evento va a costar $8. Los puntos de venta es Más Trapos en el Centro Comercial Recreo, en Mundo Rock, Quicentro Sur, y en el Estudio Cero en el Centro Comercial Espiral. Te repito, la preventa es $6, el día del evento va a costar $8, y los puntos de venta es en Más Trapos del Centro Comercial El Recreo, Mundo Rock en el Quicentro Sur y Estudio Cero en el Centro Comercial Espiral. Lo importante de este concierto son los requisitos. A todas las personas que asistan, tienen que llevar juguetes, ropa en buen estado o dos fundas de caramelos. Todas las personas que compren su entrada también entran al sorteo de un tatuaje valorado en $300. Así que ponte pilas en el Navirock, compra tu preventa ya este 16 de diciembre a las 2 de la tarde. Faltan apenas 12 días para este evento. Así que pilas, en vivo Mad Rain, Chancro Duro, Mortal Decision, Narcosis, No Nemesis, Rotten Company, Explosive, Alto Voltaje y otras bandas más. Ponte pilas en el Navirock 2017. Bueno, para continuar con el programa, el señor Salvatore Castellanos nos pidió que pongamos por favor algo de Murder, Children of the Blind, si no me equivoco es el nombre de la canción. Así que suena en Aleación Maestra, la banda que estuvo entrando lo que fue Quito Fest de este año. Esto es Murder. Murder! Comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del, Pop. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Aleación Maestra. Hola gente, regresando un bloque más acá en Aleación Maestra, ya cuando son las 21 horas con 35 minutos. Estamos llegando ya a la parte un poco de la mitad del programa del día de hoy. Recordando lo mejor de este 2017 en su primera etapa. Y en la otra semana les invitamos igual a que nos escuchen, porque vamos a estar en vivo ya festejando un poco el aniversario del programa, porque fue en diciembre igual, y recordando igual lo mejor, la segunda parte de lo que fue este 2017. Bueno, lo que hablamos en septiembre, cuando a finales de septiembre estuvieron aquí Mordor, de la cual escuchaban la canción que acabo de sonar, era Children of Blame. De la banda Mordor, estuvieron con nosotros el guitarrista Andrés Omar Obando y su baterista Daniel Amarillo. También mandamos saludos al señor Galo Castellanos, que es vocalista, y nos trajeron su material más reciente producción que se llama The Heralds of the Storm, de lo cual sonó Children's of Blame. Lo que les voy a recomendar igual es que escuchen lo que vamos a poner a continuación, que fue la primera banda que abrió el Quito Fest de este año. Su nombre es Dead Weiser, es una banda de thrash metal bien logrado. El thrash dicen que es la banda, un género muy fácil de hacer aquí en Ecuador, muy común. Es verdad, pero esta banda lo hace de una manera muy, muy profesional, muy lograble. De hecho, este año está de gira en México, si mal no recuerdo es en enero 8 o diciembre 8 empezaba la gira, pero se van a México y no cualquiera sale fuera del país a tan corto tiempo, son buenos músicos, tenemos la oportunidad de ser amigos de ellos. Estamos hablando de Dead Wasser y la canción que va a sonar a continuación es la canción que se llama Necrópolis, canción que es el primer track de su disco Prophecy. Así que están escuchando Aleación Maestra. Creo que tenemos llamada en vivo. Aló. Aló. Sí, buenas noches. Le saluda Daniel Castellanos, aquí autor de en jefe de Aleación Maestra. ¿Cómo está, amigo Chalo? Confirme, por favor, si estoy saliendo bien al aire. Sí, sí estás bien al aire, brother. Ah, ya, bacano, bacano. ¿Y en qué tema estábamos? Iba a poner ahorita Dead Wasser, yo. Ah, ya, ya. Entonces, es importante aclararle que Dead Wasser también estuvo en el programa promocionando su concierto del Quito Fest, ¿no? Que, por cierto, fue una experiencia muy chévere. Ahí la pudimos vivir con usted, ¿sí o qué? Claro, sí, eso comentaba, que fue la primera banda que abrió el Quito Fest. Una banda re profesional, está con excelentes músicos, obviamente estuvieron aquí en el programa. Uh-huh. No recuerdo si estaban promocionando su disco Prophecy, del cual va a sonar Necrópolis, que es el primer track. Uh-huh. Y bueno, es excelente que llame y se comunique con el programa, señor Castellanos. Ah, sí, sí. Lo estoy haciendo en mejores condiciones y en mejor calidad que la semana pasada, que salió todo un desajuste ese contacto telefónico. No, ahora está mucho mejor. Sí, con Daniel tuvimos la oportunidad de estar en el Quito Fest, como en algunos otros conciertos importantes que ha habido acá en el país. Uh-huh. En el Quito Fest pudimos estar presentes desde la primera banda, que fue Dead Wasser, hasta el final del concierto que cerró Sepultura este año. Todas de excelente calidad y muy buen nivel musical del metal ecuatoriano en este Quito Fest. Ajá, entonces, sin más ni menos, que por favor el compañero en controles nos ponga el temita de Dead Wasser. El Necrópolis, que usted mismo ya lo anunció. Entonces hay para toda la gente pilas, ahí que se viene un buen thrash metal ecuatoriano. Sí, suena Necrópolis en Aleación Maestra. Esto es Dead Wasser. We'll be right back. toda la gente, lo que estaban escuchando es Necrópolis de la banda Dead Weiser, primera banda que abrió el Quito Fest. Estaba leyendo un poco acá en el internet, estuvieron en Colombia también en este año. Estaban pasando por Colombia, estaba viendo un poco de fotos, les va bien, entonces se van a México el otro año. Bueno, bien por Dead Weiser. Te recuerdo que está escuchando Lesión Maestra en su cuarta temporada, es el programa número 169. Este lunes 4 de diciembre del 2017 estamos festejando lo mejor del año en su primera parte. Te invito a que escuches la próxima semana la segunda parte y un poco hablar de lo que fue la Lesión Maestra Fest. Dale like al fanpage de Aleación Maestra Radio, búscanos así en Facebook, Aleación Maestra Radio, en Twitter, Aleación M, arroba Aleación M, y a través de la www.radiocce.com nos puedes ver en vivo mientras estamos locutando el programa del día de hoy, y en el clásico 940 AM. Bueno, ¿aló? ¿Aló? Ah, ya. Pensaba que no estaba, que me habían colgado ya. Aló, Daniel, ¿cómo estás? Acá todo bien, oye. Comentándoles acerca también del Quito Fest, la segunda banda que fue después de Dead Weiser fue Mini Pony. Esta para nosotros lo consideramos como la mejor banda de metal de la actualidad ecuatoriana. Es una banda demasiado avanzada para nuestros gustos musicales o para la mayoría de, para la apertura mental de otras personas. Entonces les invitamos a escuchar Mini Pony. ¿Sí o qué, amigo Chalo? Sí, bueno, fue una fecha del 11 de septiembre. Tuvimos la suerte de entrevistar a Mini Pony. Estuvieron aquí la vocalista Emilia Moncayo, que hace las voces y el sampling, y a su esposo, podríamos decir, Amadeus Galiano, que es la guitarra. Estuvieron recién de gira por Italia, de hecho, recién regresaron. Aquí estoy viendo un poco en el Instagram. Están igual ya con fechas acá en Ecuador. Tocan este 9 de diciembre en la Casa de la Cultura en el núcleo de Puerto Viejo. Para la gente de allá en la costa, el 9 de diciembre en la Casa de Cultura de Puerto Viejo va a estar en vivo Mini Pony. Bueno, tuvimos la oportunidad también de estar en el lanzamiento de su disco Imago. Tú te compraste unos souvenirs también ahí. Sí, una camisetita, una blanquita ya para cambiar de color, ya que todas mis camisetas son de color negro. Tengo la primera de color blanco de Mini Pony. De Mini Pony, del disco Imago. Esto fue en el Teatro de Variedades Ernesto Albán. Estuvo excelente el concierto, muy bien el sonido. Fue previo a su gira por Italia. Y sí, es verdad, yo considero, igual a mi humilde opinión, que Mini Pony... en la actualidad es la banda con mejor propuesta musical, tanto auditiva como visual, porque ellos se encargan de todo. No solo es lo musical, sino que ellos se encargan desde el sonido que hacen y la propuesta visual que lanzan cuando es en vivo sus conciertos. Así que es muy muy interesante verlos en vivo y también escucharlos. En el día sábado tuve la oportunidad de asistir a un concierto. Por cierto, saludos y agradecimientos de Lucas Serrano de No Epitaph, que me invitó al concierto de aquí del Death Metal Técnico. Sí. Estuvo excelente el concierto y ahí les pude saludar con la gente de Mini Pony. Estaban vendiendo su mercadería y tenían incluso la versión en LP del disco Imago, así que increíble. Qué increíble, o sea, ellos sí se esmeran realmente por hacerlo y hacer quedar bien al país, ¿no? Ponga, sin más palabras, ponga algo de Mini Pony. Está justo la canción con la que cierra el disco, que es Mini Pony Meat. Sí. Ahí pila toda la gente que escucha Aleación Maestra. Suena ahorita Mini Pony con el tema Mini Pony Meats. Póngale. I'm gonna Hola gente, lo que escuchaban era I Wanna Eat Mini Pony Meat, la banda Mini Pony. Estuvo sonando desde su primer disco Imago, su último track. Ah, sigue ahí usted, yo no sabía que estaba aún ahí. Todavía sigo aquí. Sigo hablándoles desde la esclavitud, la explotación laboral o cualquier otro término que usted le pueda poner. Yo pensaba que ya estaba ya otra vez solo. No, aquí mismo estoy. Ya quedamos con el amigo operador. Amigo Sebastián, nos está publicando el día de hoy. Yo estuve al tanto que se ha pegado a la pera, ¿cómo se llama el Adrián? No, Adrián está con unos problemas, solucionando unas situaciones con su esposa. Tiempo de mujeres, ¿no? Así me cuentan, yo no he sabido. Bueno, ya, todo bien. Entonces, ahí a la gente pudieron escuchar algo de lo que es Mini Pony. Les invitamos a conseguir su disco, a comprar su mercadería, a chequear sus videos, toda su producción musical en el YouTube, en las redes sociales, porque es una muy buena banda. Bueno, te quiero hacer acuerdo que estás escuchando Aleación Maestra. Estamos todos los lunes a partir de las 9 de la noche, 10 de la noche en Galápagos, si me gusta decir eso. Estamos a través de la primera radio pública cultural del Ecuador, Radio Casa de la Cultura, en los 940 AM a través de www.radiocce.com. Descárgate la aplicación gratuita Radio CCE HD mayúsculas y escríbenos si es que quieres una entrevista, promocionar algún concierto o tu nueva producción musical a aleacionmaestra@gmail.com. Estamos llegando ya cuando faltan 9 minutos para las 10 de la noche a la parte final del programa del día de hoy. Hoy estamos hablando de lo mejor de este año 2017. La parte 1, ¿no? Sí, esta es la parte 1. La próxima semana vamos a estar culminando con lo que es lo mejor del año 2017 en su segunda parte. Bueno, un poco para terminar el programa, queremos cerrar con Daniel. Ya creo que voy 2 años aquí de locutando. Más va. 2015, 16, 17, 3 años ya. Voy al tercer año, podría decirse, sí. El 20 de noviembre, o sea, recién, hace menos de un mes, pudimos conversar con el señor Andrés Arias, baterista fundador de la banda Subliminal, estupenda banda de death metal técnico, conformada por grandes músicos de la escena local, como Santiago Romero, ex Sarcoma, que también hace como unos 8 meses creo que se reunió a esta banda de Subliminal. Y bueno, nos trajo un nuevo, el nuevo y segundo trabajo, que se llama Bestemia. Increíble disco, ¿eh? No le puedo escuchar, sinceramente. Para mí también va a ser como un estreno para mí ahorita escuchar esto. Sí. Esto del cual vamos a escuchar el tema que se llama Plegarias. Y conmigo, ese sería el tema de despedida. Sí, y conmigo sería hasta la próxima semana. Despide usted, señor productor. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que ha estado en sintonía del programa. Aquí por teléfono, ya la próxima semana ya estaré ahí en forma presencial en la cabina. Y pues les dejamos, como ya le dijo mi amigo Chalo, con algo de Subliminal, del tema Plegarias, desde su segundo trabajo discográfico. Esto se llama Bestemia. Y esto fue Aleación Maestra, con ustedes estuvo desde el teléfono Daniel Castellanos. Bueno, en la locución estuvo Chalo Pilco, espero verlos en sintonía, escucharlos en próximo lunes a las 9 de la noche, con lo mejor del segundo de este año, en su segundo especial, aquí en Aleación Maestra. Soy Chalo Pilco, nos vemos el próximo lunes y quedan con Subliminal, con su canción Plegarias. ¡Chao! Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. El rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra.